Sería tremendo y era bastante poco probable. Igual les conté que había posibilidad de ver la presentación de Ángela Cuellar y Nito en el Cóndor, y ahora hay posibilidad para los que se la perdieron ayer a las 7 de la tarde en la Biblioteca del Cóndor de verlo este fin de semana. Ángela, amiga, ¿cómo va? Hola, mi amigo, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien. Imposible ayer, Ángela, vos sabés que fue una Sí, jornada. pero por favor, yo también estuve en la plaza, así que imagínate. Claro. Es así. Adivina qué guardo en esta caja. Adivine, adivine usted, adivine, adivine, ¿qué será? Qué lindo, che, y además esto de estar con Nito, ¿no? Compartiendo ahí narración y Así música. es, con Nito Ibáñez, un músico excelente y compañero, así que va a ser el sábado. Bien. Este sábado 16, así que a las 19 horas, ahí en el espacio Raquel, vamos a estar compartiendo la última función del año. Adivina qué guardo en esta caja, que son cuentos y canciones para compartir en familia. Ángela, ¿significa que ya te tomás un descanso? ¿Hasta cuándo o no? Sí, pues más o menos. con respecto a los cuentos y eso, para los niños sí, pero estamos preparando algo en conjunto con la Filarmónica de Río Negro, así que es Ah, ¿en serio? otra actividad para enero. Pero bueno, eso ya lo vamos a anunciar por otro lado. ¿Pero con narración y todo eso que estás contando? Así es, compañero, viene como así la cosa. Qué lindo, che. Sí, ya lo vamos a estar comunicando. ¿Y vas Por sola ahora o estamos vas con en pleno Paloma o...? trabajo. No, en eso solita. Solita, Sí, está. Bueno. con los músicos. Por Bueno. ahora, para despedir el año, que ya lo hicimos en noviembre con Paloma en Quijote, ahora vamos a despedirnos otra vez. Ahora Bueno. el 16 de diciembre, mañana, ahí en el espacio Raquel, que es el espacio de Rosa Balcecchi. Sí, en Bolívar y Ituzaingó, al final, ahí, Así es, donde casi termina el Bolívar y Ituzaingó, 1297. por ahora, ¿no? En un futuro Por ahora. seguramente va a seguir, pero donde Así es. termina el asfalto de... Ahí lo miran, ahí arribita, primer piso, un espacio chiquitito pero lindo, por cierto, un teatrito Muy ahí. bonito y muy acogedor, así que los esperamos a todos. Ya digo, es para todos los que si no tienen niños para llevar, pueden ir solos, como han hecho muchos, y que está buenísimo que así sea. Así que también se han encontrado abuelas que por ahí no tienen los nietos a mano y se van solas. Claro, ni hablar. También se puede ir solo, porque es para compartir y no hay ningún problema con la edad. También niños pequeñitos, desde un año, también pueden asistir. Bueno. Así que, bueno, un gusto haber trabajado también con Nito, que hace mucho tiempo que no hacíamos algún espectáculo juntos. De hecho, arrancamos los dos hace muchos años atrás, con cuentos y boleros. Ah, ¿en serio? ¿Es como un reencuentro esto? Qué loco, no sabía. Sí, no, ¿eso no sabías? No, no sabía, no recordaba por lo menos, capaz que eso Y hace fue. muchos años atrás hicimos, muchas veces repetimos este espectáculo. Imagínate que trabajamos en Patagones, en un lugar que se llamaba Los Malbones. Sí, No Los sé si alguna Malbones. vez lo escuchaste. Que En quedaba en... Patagones hubo un lugarcito que se llamaba Los Malbones, que estaba, así lo tenía, varias mujeres. Mirá. Delia China, por ejemplo. Mirá. Y ahí Así que... estuvimos con cuentos y boleros, y después hicimos en varios otros lugares acá en Delma, sí, un montón de tiempo. Bueno, ¿y este adivina qué guardo en esta caja? ¿Se cierra el ciclo o queda ahí pendiente para No, retomar? queda para retomar el año que Ah, viene, porque es nuevito, recién arranca. sí. Son leyendas, historias que van mezcladas con la música. Y Así que. te das el gusto de hacer dos cosas que te gustan, narrar y cantar. Sí. Y hacía mucho que no lo hacía con Eso está bueno. acompañamiento, que también es como otro requerimiento, ¿no? Te obliga a determinadas cosas, a acompañarte con guitarra o con otros instrumentos. Requiere también como otra disposición, otro entrenamiento, ¿viste? Claro. A mí me gusta cantar, pero hace mucho que también dejé el acompañamiento instrumental y lo hago mucho a capela. Eso también requiere otra cosa, y te cambia la voz y tener. Así que bueno, cosas buenas que suceden con los encuentros. Genial. Reiteramos, mañana a las 7 de la tarde en el espacio Rakesh, Bolívar Ituzaingó en 1290, donde termina Bolívar Ituzaingó. Ahí estará Ángela Cuellar y estará Nito Ibáñez presentando este espectáculo que se llama Adivina qué guardo en esta caja. Y después ya me vas a contar lo de la Filarmónica, que es enero para el Cóndor. Sí, Yo te saco información, ¿viste? ¿Es para el Cóndor? enero para el cóndor, sí. ¿Fecha? ¿Fiesta del Mar del Campante o un poquito más después? Ay, no sé si estoy autorizada a decir esa información. Dale, además de Lisandro Como para el Vitimuño, estás 19. vos. Además de Lisandro Lestimuño, está vos, digamos, se confirma todo. Para el 19 de enero. Más fiesta de Mario Campante. Muy bien. Ay, bueno. No, que no me vayan a retar después que ando por ahí repartiendo la información. No se entera, no se entera nadie, no te hagas adivina drama. Que guarden esta caja para mañana. Mejor. Y después vamos a adivinar qué es lo que va a salir para enero, que va a estar re bueno también. Dale, dale, bueno. No nos escuchó nadie, son 40.000 personas, pero no te hagas drama vos. Dale, abrazo grande. Muchísimas gracias. Dale, Ángela, hasta luego. Adiós. Ángela Cuellar hablando con nosotros, adivina que guardan esta caja, sábado 16 de diciembre, 19 horas en el espacio Rackage 150 en la entrada. Estaba contando y ahí contándonos cómo será este espectáculo en el día de mañana. Canticuánticos en la música, dale nomás.